¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Tierra de Ficción. Mi nombre es José Miguel, he estado a cargo de la grabación de los podcasts anteriores y hoy vamos a hablar un episodio especial sobre el Festival Insólito, que es la tercera edición, acompañados de Manuel del Carcelo Empedernido. Hola, ¿qué tal? Dando los datos del festival, que es del 25 de febrero al 1 de marzo. Ajá. Me parece que faltan 2 días para su inicio, si es que escuchan hoy mismo, si es que subimos hoy mismo Son 6 días que van a estar las funciones en 5 sedes, las cuales se reparten entre la Biblioteca Nacional, Ministerio de la Cultura, el Centro Cultural de la PUC, Cineplanet, San Borja y Mall del Sur. Correcto. 4 invitados internacionales y 5 categorías en competencia, las cuales son... La competencia internacional de largometrajes, tienes también la competencia latinoamericana de mismo los largometrajes también. Tienes también la competencia internacional Fantasía sin Reglas, que va a estar a un costado, obviamente. No. También tienes la competencia internacional cortometrajes y finalmente la competencia peruana. Podemos empezar hablando un poco de los ponentes. ¿Qué tal te parece ahí? Sí, como invitados especiales tenemos a uno que me parece el más extraordinario que va a estar presente, que es Jairo Pinilla. Correcto. Que es bastante... Ha tenido bastante importancia en su país, es una mente escondida en Latinoamérica. Sí, de hecho creo que Latinoamérica puede ser un gran referente por su inicio, sobre todo en el cine del horror. Esta película llamada Funeral Siniestro. Sí, que tiene una anécdota bastante curiosa. Dice que cuando él se estrenó la película en los cines, pues solamente llegó una taquilla de 70 personas aproximadamente. Él lo cuenta en una entrevista. Y tras eso, o sea, tras el primer día, él es bastante devoto de una virgen de allá, la verdad, no sé cuál. ¿Qué cuento de la Rosa de Guadalupe? Me encanta. Sí, bueno, él mismo lo cuenta así, ¿eh? Vale. Fue, le rezó y a los 3 días, Funeral Siniestro era taquilla total en Colombia. La gente dice que salía gritando del cine, bueno, por el miedo que se había causado la película, por el horror. Mira. O sea, hubo una suerte de histeria. Y desde ahí su carrera fue en ascenso, ¿no? Vale. ¿Qué otros? Cabe destacar también que es un director independiente, que todo lo ha hecho con bajo presupuesto, él no ha estudiado cine ni nada similar. Vale. Y que los actores que salen, al menos en Funeral Siniestro, no sé si lo sigue haciendo en las demás películas, son personas que en realidad no son actores, ¿no? Entonces, ver esa dirección que tiene va a ser bastante interesante. Yo la película no la he visto, solamente he logrado ver unos minutos de la película y parece que tiene buena composición, su fotografía está bien, la música me parece interesante y no, esperar a esperar lo mejor, ¿no? Y ya teniéndolo ahí mismo como ponente, pues preguntarle lo que se pueda, ¿no? Sí, que es lo importante, ahí dar un intercambio de palabras. Vale. Como siguiente invitado está Jorge Olguín, que es un director, guionista y productor de la mayoría de sus películas. Él es de Chile, hace cine de género, fantasía, terror, suspenso. Tiene una visión bastante personal, la cual las plasma en sus películas, ¿no? Él empezó haciendo una sobre el bullying en el colegio, otra que habla sobre las tribus urbanas, después habla también temas tanto como la pesca industrial, por ejemplo, una película que se llama Caleuche, de él, y otra que es un conflicto espiritual de los mapuche. Me ha seguido de lo callejero, citadino. Sí, ha pasado por todo lo que le interesa a él y lo cuenta bajo su propia perspectiva, ¿no? Vale. Es bastante interesante tenerlo. Él dice que empezó empezó en el medio haciendo cortometrajes. Y según dice, fue ganando bastantes premios por ahí. Y luego ya su carrera se metió en el cine de género, ¿no? Que fue ese. Otro de los ponentes que van a estar presentes es Mauricio Pulido, que es un docente ya con 15 años de experiencia, es guionista y ha estudiado comunicaciones, comunicador. Su tema principal es la escritura audiovisual, que aquí supongo que nosotros lo llamamos narrativa audiovisual o lenguaje audiovisual. Y también va a ser interesante tener el punto de vista de un docente, de un profesor que está formando lo que es la educación superior para las personas que estamos estudiando cine o que estamos más allegados al cine o queremos hacer cine de alguna forma, ¿no? Vale, alguien ya con formación académica a diferencia del resto. Sí, o sea, claro, pero también para cualquier público, ¿no? O sea, Claro. siempre es interesante tener otro punto de vista del lenguaje audiovisual. Vale. Y ¿Y ahí cuál es tenemos. el, y cuál sería el siguiente exponente? Y el último es Alexandre Ofel, Philippe, sí. que es un documentalista que habla bastante sobre la cultura pop. Me parece que tiene un documental el cual va a traer sobre El de George George Lucas. Lucas. Ah, George vale, Lucas, George ¿sí? People ¿Tienes versus algo que George mencionar Lucas. sobre? Pues que va a girar en torno a toda esa, esa cultura hiper mega masificada en torno a Star Wars. Va a ser interesante quizá ver un pequeño análisis o algunos comentarios en torno a qué pasó con ese fenómeno, que hasta dónde ha llegado. Bueno, sabemos que van a seguir habiendo trilogías y trilogías y trilogías. Y este documental pues da esa propuesta, promete darnos un interesante intercambio de palabras y si es un, si es una obra que me interesa ir a presenciar. Okay. Tenemos la sección de largometrajes internacionales, que es la competencia de largometrajes internacionales, en los cuales están 10 películas. De hecho, en la página de Insólito pueden encontrar un tráiler con las películas que están nominadas. Claro. Y vamos a hacer un breve recorrido por todas las que están nominadas, digamos, a esta sección Las que se van del a festival. proyectar. Ajá, las que se van a proyectar. Que también cabe destacar que estas de aquí se van a proyectar solamente en Cineplanet de Mall del Sur Y San y San Borja. Borja. Empezamos con una que también tiene, creo que me parece, el director, otra de sus películas en una sección, que es Matías Zulansky con Astro Gauchos, Sí, ¿sí? en la Argentina. Que es una comedia del 2019, acaba de salir prácticamente, Claro. que va sobre que en 1966 un científico argentino lleva un plan espacial para competir contra Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Por el viaje en la Luna. Vale, se ubica en Que ese contexto atrayente de la Guerra ¿qué Fría. opinas? Sí, se escucha bastante, bastante interesante, de hecho. Sí, de hecho apunta a una comedia bastante disparatada, no sé si decirlo así, pero tiene algunos elementos como una protagonista rarísima con ese parche, tienes ahí una especie de romance, tienes ahí esas cosas en torno a la luna, etcétera. Tiene un aire quizás a, como mencionaste alguna vez, o mencionaste la vez pasada, sobre Wes Anderson. No sé si tienes algo Ah, de eso. sí, hay una clara influencia de Zulansky con Wes Anderson, ¿no? Lo notas. También va a ser interesante ver cómo él lleva la película, ¿no? Cómo lo hace en dirección, si se desapega, o sea, si usa la referencia de Wes Anderson hasta cierto punto o la usa del todo. Me interesa ver eso también. Vale. A mí también me interesa el desde que vi el póster y por ahí un par de referencias quizás. Definitivamente, sí. Bueno, otra de las películas de la segunda es El vampiro del lago, una película Venezolana. venezolana, sí, del director Carl Sirman, bueno, no puedo con el apellido, Sí, está bien, así pronúncialo. que es del 2017, es un thriller que trata sobre un asesino que le corta la yugular a sus víctimas y se bebe la sangre. Entonces Vale. un periodista empieza a investigar. Sí, es un periodista, estoy Vale, mal. entonces el vampiro queda más a lo metafórico, a lo Sí. simbólico. Lo combina un tanto con la brujería, ¿no? Parece que es Vale. como una especie de demonio que despierta por cierto tiempo y cobra ciertas víctimas, ¿no? Las mata, bebe su sangre y después desaparece y vuelve a aparecer. Me da esa impresión, ¿eh? La verdad es que hay que ver la película antes, obviamente, Vale. pero es lo que. Sí hay un ánimo de jugar con la atención, el suspenso por ahí, con lo que viste. Sí, por lo que he visto en el tráiler, Vale. se ve Vale, vale. interesante. Vale. ¿Qué otra película puedes mencionar? Está Last Sunrise, que aquí la ponen en el festival El último como amanecer. El último El último amanecer. amanecer. Si es que buscan el tráiler, no lo van a encontrar como El último amanecer. Casi es Sí, imposible yo lo encontrarlo. Ni en intenté. Google Es ni en nada, terrible. buscándolo Ni por ningún colocando lado. China. Nada. Sí, ni colocando China, exacto. Búsquenla como Last Sunrise. Es de Wen Ren, el director. La película es del 2019 y es aventura, drama y romance también han puesto acá. Vi el tráiler y sí, ¿Qué te pareció? tienen unas partes bastante serias, pero con esos añadidos de efectos especiales o esas pequeñas interrupciones con palabras, uh-huh, todo, me ha quitado un poco las ganas. Pero tiene cierto aroma, como te dije, cierta seriedad, cierta objetividad que me dan ganas de verlo. Sí, bueno, para ser asiática tiene bastante influencia norteamericana. De hecho, vale, trata sobre que en un futuro, para la gente que digamos que quiere más o menos saber de qué va la película, es que en un futuro que depende totalmente de la energía solar, cae en catástrofe después que el sol desaparece. Uh-huh. Esto no sé si lo vayan contando dentro de la película o la película ya va a empezar cuando todo esto se ha dado y lo van a dar por hecho. Y un astrónomo solitario y su vecina salen en busca de la luz en medio de tanta oscuridad, digamos, ¿no? Vale. Entonces por ahí va más como por el lado de fantasía y todo esto que también presenta el festival. Uh-huh. Eso es lo que es una película asiática. Me parece que es la única que van a presentar ahora. ¿Que han sí, traído? es la única asiática. Más van a ir por el resto de Europa. Uh-huh. Okay, también tenemos otra película llamada His Master Voice, que es de Hungría. Hungría, sí. Así además no nos llegan películas de ese país. Sí, que, es rarísimo. Y, ¿qué tienes que comentar sobre ella? Vi el tráiler y tiene un ánimo con jugar con la ficción, la realidad, alternar entre ambos. Hay una parte donde el televisor te muestra unos muñecos y una persona entonces termina jugando con ello y parece que no hay nada, etcétera, etcétera. Las personas están ahí, aparecen, desaparecen. Tiene un aire bastante, como digo, ciencia ficción. Se ve bastante con un presupuesto más alto que con los demás. Se ve interesante. Sí, de hecho, un dato curioso es que está basado en un libro del polaco Stanislav Lem, que también inspiró una película de ciencia ficción conocida, Solaris, vale, que es de Andrei Tarkovsky, que en el 2001 también me parece que hicieron un remake con George Clooney, me parece. ¿Hay un remake de Solaris? Sí, pero la verdad es que no lo he visto. No, viejo, no, ¿cómo que no? Una breve sinopsis, sí, para que la gente se entere de qué va. Es un periodista que su padre desapareció y él ya, o sea, desapareció cuando él era niño, ni siquiera lo conoció. Uh-huh. Y lo único que sabe es que se había ido a Estados Unidos, ¿no? Entonces él va en busca de él y cuando lo encuentra se da con la sorpresa de que era un científico que analizaba las supuestas voces que vienen del espacio, ¿no? Entonces creo que vamos a encontrar ahí una película que nos va a hablar sobre la vida extraterrestre y todo este tema. Ah, mira, se ve interesante realmente. Uh-huh. Sí. Vale. ¿Qué otra película podríamos comentar, José? Ahora aquí tenemos Luz. Luz. Luz, creo que tienes mucho que decir sobre la película. Bueno, el tráiler parece que va a ir a una rama filosófica. Tienes un ambiente bastante bucólico, una calma. Tienes a una protagonista que está mirando el cielo en plan de contemplación, etcétera, etcétera. Va a ser una película más tirada, como te digo, a lo filosófico. Va a dejar de lado el terror, el horror. Aunque si lees la sinopsis, creo que piensa más. Es un mal. Predicador, dicen. Es un predicador que lidera una ciudad. Eso ya me parece que por ahí puede ser que encuentres la parte psicológica, así. Probablemente. Así ¿no? Y llega un niño que. Supuestamente hay una profecía, me parece. Sí, que puede ser. Es el Mesías y le va a cambiar todo el juego a este predicador. Uh-huh. Va a poner en duda la fe, digamos, de las propias hijas de ese tipo. Uh-huh. Y en torno a eso gira la película, ¿no? Uh-huh. Hay que verla, obviamente, antes de decir algo. Pero vale. No podemos guiar solamente con una sinopsis, con una. Vale, vale. ¿Qué otra película podemos comentar, Josep? Hay una que es. Otra película es Man from Bieru, que es de Estonia. La verdad es que no he encontrado muchos datos sobre esa película. No sé si tú por ahí. No, tampoco. El hombre de Beirut, no. Hay algunas que son muy difíciles de encontrar. O sea, por más que las busques, sí, con el nombre original. Lastimosamente, el festival no colocó el nombre original, o al menos el año y el director, que ayudaría bastante. Son recientes, de hecho. Creo que hay una que es del 2017. Creo que es la más lejana que he encontrado, al menos en esta categoría, que es de películas internacionales. Uh-huh. No sé cuál era el 2017. Ah, la del Vampiro del Lago, la venezolana, esa es del 2017. Después otras son del 2018 y 2019. Vale. Pero no, esta de Bieruk no he encontrado, no logran encontrar nada. Uh-huh. Pero nada, ir a verla, ¿no? Para saber qué hay, igual nos llevamos una sorpresa. Vale. La siguiente película es de una animación. Ah, To Your Last Dead. Exacto. La norteamericana. Es norteamericana, del 2019, dirigida por Jason Axing. Uh-huh. No, la verdad es que no tengo nada sobre ese director. Vale, pero si ves ¿Qué el te parece tráiler, la...? el tráiler se ve bastante gracioso. Tienes este ánimo de jugar con la historieta, lo cartoon quizá. Va, por lo que vi en el tráiler, pues va a ser una chica que se mete en un serio problema. Va a involucrar persecución, asesinato, un poco de gore. Jugar con ese movimiento escuálido quizá, no lo sé. Pero al menos se va a ver extravagante por la cuestión de la animación. ¿Qué puedes decir tú? Ok, yo no he visto de verdad este trailer, solamente me he quedado Ah, con unas imágenes nada más y la animación la vi un tanto extraña, vale. parecía cómic, de hecho, no sé cómo va a ser, cuestión de ir a verla nada más. Sí, hay otra de las películas es Estómago, tengan cuidado si es que la buscan, yo al principio la busqué, pensé que era una película que encontré, creo que en los años 70, no sé por qué creí que iba a estar en la categoría. Me pareció bastante interesante el tráiler de esa película que es Estómago, que también creo que es italiana, pero no es la misma, ¿no? Esta de aquí es del 2019, que es dirigida por Alexa, no, al Alex Bisani. Es un thriller y me parece que también tiene algo de gore, por lo que he logrado encontrar en el tráiler. Y parece que va como que un hombre que se aleja por un cierto motivo que no revelan, al menos que se pueda ver en el tráiler, Vale. y que esconde un secreto por ahí, una especie de monstruo dentro de él, Vale, entonces o sí algo va. así, por ahí. Vale, entonces va a ser algo a lo perturbador, Sí, que quizá. parece como que la película pinta de que te va a tener en misterio hasta cierto minuto y luego va a estallar y va a correr más rápido, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué otra obra? Otra de las películas, El Diablo Blanco, de Ignacio Rogers, es del 2019 y es un thriller. Me parece que esa es de Argentina, la película. Sí, de Argentina. ¿Tienes algo que aportar sobre? No, lastimosamente la confundí con el Diablo Rojo, que estaba por ahí, El Diablo, pero el deambulando. Diablo Rojo también va a estar, ¿cierto? Ya, en un toque hablamos sobre el Diablo Rojo, este es el Diablo Blanco. Sí, vi de qué más o menos iba. Es de un grupo de amigos que queda atrapados en un pueblo hostil, bajo la influencia de una entidad maligna, una leyenda del mismo pueblo, ¿no? Que estos tipos llegan y uno de ellos se encuentra con un hombre extraño, tiene un encuentro extraño, creo que le dice algo, y luego la hija del señor que les alquilaba la cabaña donde se estaban quedando muere, y de ahí parece que ya los tipos se quedan atrapados ahí, algo así. Y el terror viene por parte de lo misterioso, Claro, monstruos. es un thriller, ¿no? Lo han puesto como género thriller, así que Ah, vale. ahí va a haber bastante misterio. Vale. Y la última es Ex da Desplodicul. Desploited, sí, más o menos. Que no logré encontrar nada sobre esa película. ¿Tú tienes algo que Bueno, comentar? yo vi el tráiler y va a jugar con la ciencia ficción. Va a tener un montón de personajes en plan de drama, un poco de estar buscando algo. Están ahí con unas persecuciones de por medio, pero lo que más va a destacar, como te digo, es la ciencia ficción. Se ve interesante. De hecho, creo que de las que más le he prestado atención, junto con, veamos, ¿Esta es quizás de Estonia, Masterworks. creo, la película, o No, de Hungría. Hungría? Es de la que más llevo atención, junto con His Master's Voice Está en la y. portada también, creo, de la programación, me parece. Vale. Y también. ¿Qué otra película consideras lo más resaltante de ¿De esta? esta lista de 10? Bueno, las que más quiero ver. Bueno, de verdad es que fe alguna, no es que me vayan a gustar, ni idea, ¿no? Primero tengo No, que la que verla. más te llama la atención. Pero las que más me llaman la atención, Last Sunrise. A Ah, pesar la de que el China. tráiler me pareció un poco Sí, esa. norteamericano, Sí, insertar todo sin eso. embargo es chino. Y His Master Boys, que creo que es la que más se adapta a mis gustos, creo. Sí, también le doy un punto a esa película. Me gusta ese juego que hace. Y también Astro Gauchos, que tiene una estética bastante peculiar. Ah, esa me gustaría ver qué pasa con el director, ¿no? A ver si llega a Sí. salir de ese estilo simplemente de Wes Anderson o no sé. Vale, ok. Y bueno, pasaremos a la siguiente sección, que vendría a ser ¿Documentales? documentales. Vale. En documentales, pues tenemos la participación de variado. Vamos a tener algunas influencias de los zombies, algunas franquicias enormes como Star Wars, alguna revisión a Alien, pero vayamos por partes. Uno de ellos es 50 y, perdón, es C78/52, la escena que cambió el cine. Van a encontrarla con ese mismo nombre, que va a girar en torno a la escena mítica del baño, aquella película de Psicosis. Psicosis. Una película que de algún modo, pues, caló en la cultura pop, que es un referente. Y este documental pues promete girar en torno a qué pasó en el escenario, qué pasó en la producción. Va a ser una película que parece muy interesante. ¿Qué podría decir un director en torno a esta escena? ¿Qué anécdotas? ¿Va a tener ponente? O sea, ¿qué va a tener? ¿Documental o no? O sea, ¿va a tener este...? Ah, ¿una conversatorio? ¿Sí, un conversatorio? No, por lo que revisé, no, pero no sé. ¿Tienes algún comentario con respecto a esto? Sí, es que te bueno, sé que la escena se llevó a cabo muy bien pensada, plano por plano, mediante un storyboard. Claro. Que Hitchcock con... No recuerdo si era parte del equipo el que hizo el story o lo trajeron, pero planearon todo así meticulosamente para que salga perfecto, ¿no? Porque en ese tiempo por la censura no podía mostrar desnudos y la chica en la bañera estaba desnuda, así que... Sí. De hecho, esa escena pues no contiene algo explícito, una parte del cuerpo, así decirlo. Vale. Se las ingenian bastante, de hecho, y hay una toma en la que cae agua, pero la ves cayendo en un plano cenital, o sea, directamente desde arriba. Desde arriba, volando. Pero cómo cae, no, el lente no se moja, qué extraño, ¿no? Entonces, ver eso de ahí sería interesante igual. Vale. Tenemos dos documentales en torno a la cultura zombie. Uno en un plano más general, que es hablar de qué es realmente la cultura zombie. Desde que ¿género? ¿Como género? Sí, como género, que es Dog of the Dead, una película que va a hablar exactamente de esto, dirigida por Alexander O'Philip, ya lo mencionamos antes, como uno de los... Ah, es él también el que lo va a traer, sí, es uno de los ponentes. Es uno de los directores, y va a hacer una revisión al fenómeno de la cultura zombie. A mí personalmente, tengo una fijación por todo esto, por esta cultura, este movimiento... Este cine que desde los 50 ha ido evolucionando con Romero. Hasta antes, creo. Sí, hasta antes, desde el vudú con Romero, las películas 28 semanas después, cómo cambió un poco la estética, etcétera, etcétera. Es interesante y vamos a ver cuánto es el alcance. Supongo que hablará hasta los últimos tiempos, ¿no? Los zombies, cómo ha evolucionado y toda esa cuestión. Sí, ahora que el zombie ya se ha modernizado quizá, o no sé, lo han hecho más para la persecución. Antes el zombie era más lento, más una especie de Frankenstein. Era como que le han dado más poder, más fuerza. Más power. Sí. Exacto. El otro documental sería Zombies en el Cañaveral. Un documental que va a girar en torno a esa película específica, en el Cañaveral, donde se hizo una producción un par de años antes que la de Romero y tuvo bastante revuelo no solo en su país, sino en lugares aledaños. Y pues este documental va a hablar en torno a esa producción, qué tanto impacto tuvo, cuál era la diferencia con la película de Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, cuál va a ser la... O sea, el impacto. ¿Se refiere a que Romero, por ejemplo, vio tuvo influencia de Zombies del Cañaveral? Sí, quizá. O va a haber una comparación, como mínimo. Es lo que yo espero. Y se ve interesante. No tenía si, idea. Si dicen que es 2 años antes, 3 años antes... De algún modo otro va a haber comparaciones. Así que va. Veamos qué hay. Otro documental interesante que podríamos hablar sería en torno a Alien. The Origin of Alien. Que va a girar en torno a toda la... todo este aspecto creativo en torno al xenomorfo. Interesante. A esta bestia que con esa cabeza ovalada, no sé si decirlo así. Sí, como que es un cráneo alargado, como parece que en la cultura nazca. Y eso. Sí, algo así. O egipcio también. Egipcio, como que ha sacado referencias de ahí. Vale. El tráiler, pues ves un tono serio, más apegado a describir qué tanto fue el aspecto creativo. Tienes la participación de H.R.O. Giger, la mente maestra en el molde, creación. Etcétera, etcétera. Y pues a mí también tengo otra fijación por esta bestia, que es uno de los monstruos más interesantes de los 90. Y pues, dejando ese lado, sería también el documental de... Y luego tenemos otro documental que va a girar en torno a The People vs. George Lucas. Dirigido por Alexander O'Philip, un tipo que al parecer es fanático acérrimo de esta franquicia, que hasta la fecha va a seguir produciendo muchas, muchas, muchas obras posteriores. Y pues va a hacer una revisión, al igual que el documental de zombies, va a hacer una revisión total a qué fue el boom, qué fue en torno a toda esta cultura enorme de fanáticos, que quizás solo se compara con Lord of the Rings o otras franquicias similares. O Harry Potter, etcétera, etcétera. La ficción. Claro. Pero este documental al parecer va a tener un tono más apegado a la comedia, como un poco socarrón, un poco quizá parodiando el mismo fanatismo exagerado, que es algo que me interesa bastante. Ah, ¿tú crees? Porque me parece que este Alexandre es bastante fanático de las... Uh-huh. No, sería interesante que él mismo juegue con ese mismo fanatismo, porque sabes que es enorme todo lo que hay en torno. Sí, escuchaste algunas entrevistas de él y... Al parecer defiende bastante lo que Star Wars ha provocado, ha calado en el... Pero es interesante porque también hay varios documentales donde juegan con ese mismo fanatismo y un tercer lente o una tercera idea desde un punto más alejado. Eso sería interesante. Sería interesante verlo también con él mismo ahí. Puede ser. Y pues esos serían los cuatro documentales que son, creo yo, lo más interesante, al menos desde mi punto de vista. Años anteriores no hubo tanta fijación por el documental. Y acá en cambio pues tenemos unos que revisan la misma cultura pop, que es interesante. Pero esos documentales no entran en ninguna competencia, ¿cierto? No, van a estar a un costado, ahí como un pequeño añadido, pero como dije antes, tienen una fijación muy interesante. Ok. Vale, eso sería todo en cuestión a todas estas obras. Los invitamos a que participen de las distintas actividades. Van a haber conversatorios, proyecciones libres... También las 12 del sur en CinePlanet van a ofrecer unas pequeñas proyecciones de noche. Aproximadamente van a ser 3 o 2 por día. Y también van a ver en el Centro Cultural de la PU unas proyecciones también dentro de la competencia internacional. Dejando de ese lado, pues eso sería todo. Joseph, ¿tienes algo más que decir? No, nada, que asistan y se diviertan. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.